Capítulo 2 de El buen mozo, Bel Ami, de Guy de Maupassant, traducido por Augusto Riera. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. 2. ¿El señor Forestier? En el tercero izquierda. El portero había contestado con amabilidad que denunciaba la consideración que le merecía su inquilino. Jorge Duroy subió la escalera. Sentíase molesto, intimidado. Llevaba frac por primera vez en su vida y no le satisfacía el conjunto de su atavío. Creíalo defectuoso por las botas mal lustradas, aun cuando bastante finas, porque tenían la coquetería del pie, por la camisa de 4 pesetas y media comprada aquella misma mañana en el Louvre, pues había advertido con terror que no tenía una camisa que no estuviera deshilachada. Y la pechera de la nueva, harto endeble, se abollaba ya. El pantalón, demasiado ancho, dibujaba mal la pierna. Parecía arrollarse alrededor de la pantorrilla. Tenía aquel aspecto ajado que toman todas las prendas de alquiler sobre los cuerpos que por azar tapan. El frac era lo único que le sentaba bien y se ajustaba a su cuerpo. Subía lentamente la escalera. Palpitante, ansioso, roído por el temor de aparecer ridículo. Y de pronto notó enfrente de él un caballero, vestido de rigurosa etiqueta, que le miraba. Estaban tan cerca uno de otro que Duroy se hizo atrás, y luego quedó estupefacto. El que le miraba era él mismo, reflejado por un alto espejo que subía en el rellano del primer piso la pared de la izquierda. Sintió un impulso de júbilo, porque advirtió que estaba mejor de lo que creyera. Como en su casa no tenía sino un espejito, no pudo verse por completo. Y precisamente porque no pudo ver los detalles de su traje, se exageraba sus imperfecciones y sentía un miedo horrible de ser ridículo. Al verse bruscamente en el espejo, no se reconoció de pronto, y se tomó por un caballero elegante y muy bien puesto de buenas a primeras. Remirándose con cuidado, pudo comprobar que el conjunto era satisfactorio. Entonces se estudió como hacen los actores que estudian su papel. Se sonrió, se alargó la mano, hizo gestos y ademanes. Expresó la admiración, el placer, la aprobación. Buscó las gradaciones de la sonrisa y de la mirada para mostrarse galante con las señoras, para hacerlas comprender que se las desea y que se las admira. Abrióse una puerta en la escalera y tuvo miedo de haber sido sorprendido gesticulando de aquel modo. Se puso a subir a toda prisa. Podía haberle visto algún invitado de su amigo. Al llegar al segundo piso, topó con otro espejo y acortó el paso para verse mejor. Su aspecto le pareció verdaderamente elegante. Andaba con paso firme y una gran seguridad en sí mismo llenó su alma. No podía dejar de hacer fortuna teniendo tan buen aspecto y tantos deseos de lograrla, además de su resolución habitual y la independencia de su carácter. Sentía ganas de correr, de saltar, subiendo el último piso. Se detuvo ante el tercer espejo, se retorció el bigote con un movimiento que le era familiar, se quitó el sombrero para alisarse el pelo y murmuró a media voz como hacía a menudo. «Es una invención excelente». Después alargó la mano hacia el timbre y llamó. La puerta se abrió casi al instante y Duroy quedó frente a frente de un criado con frac negro, grave, afeitado, de aspecto tan correcto que Duroy se turbó de nuevo sin comprender de dónde provenía su emoción. Quizá de una inconsciente comparación entre las hechuras de uno y otro traje. Aquel lacayo, que llevaba las botas relucientes, preguntó a Duroy mientras tomaba el gabán que el joven llevaba al brazo por temor a que se le vieran las manchas. «¿A quién debo anunciar?» Y pronunció su nombre detrás de una cortina levantada en un salón donde era preciso entrar. entonces Duroy, perdiendo de pronto su aplomo, se estremeció de miedo. Iba a dar el primer paso en aquella existencia soñada. Adelantó, sin embargo. Una joven rubia, de pie, esperaba sola en un gran salón profusamente iluminado y lleno de arbustos como una estufa. Se detuvo en seco, desconcertado. ¿Quién era aquella señora que le sonreía? Luego se acordó que Forestier era casado, y al pensar que aquella linda rubia, elegante, era la esposa de su amigo, sintió mayor turbación. Balbuceó. Señora, soy... Ella le tendió la mano y replicó. Sí, ya sé. Carlos me contó su encuentro de anoche, y celebro que haya tenido la idea de invitarle a usted a comer con nosotros. Se ruborizó y no supo qué decir porque se sentía examinado, inspeccionado de pies a cabeza, juzgado, analizado. Ganas le daban de inventar una mentira para excusar la negligencia de su traje, pero pensó, con buen acuerdo, que más valía callar. Se sentó en un sillón que ella le indicaba y cuando sintió ceder al peso de su cuerpo el terciopelo elástico y suave, cuando se sintió hundido, apoyado, estrechado por aquel mueble acariciador cuyo respaldo y brazos acolchados le sostenían delicadamente, parecióle que entraba en una vida nueva y encantadora, que tomaba posesión de algo delicioso, que se convertía en un hombre importante, que estaba salvado, y miró a la señora Forestier, cuyas miradas no se apartaban de él. Llevaba un vestido de cachemira azul pálido que marcaba bien su talle fino y su pecho carnoso. La carne de los brazos y garganta emergía de entre una espuma de encaje que guarnecía el escote y las mangas cortas. Los cabellos levantados hacia lo alto de la cabeza formaban una ligera pelusa en la nuca. Duroy se tranquilizaba bajo su mirada, que le recordaba, sin saber por qué, la de la hembra hallada el día anterior en Folies-Bergère. Tenía los ojos grises, de un gris azulado que le daba extraña expresión, la nariz delgada, los labios gruesos, la barba algo carnosa, y todo ello formaba en conjunto un rostro irregular y seductor, lleno de gracia y de malicia. Era uno de esos rostros de los que cada línea revela una gracia particular, parece tener una significación y cuyos movimientos todos expresan o como que ocultan algo. Después de un instante de silencio le preguntó, ¿hace mucho que está usted en París? Tomando poco a poco posesión de sí mismo, Duroy contestó, hace algunos meses, señora. Estoy empleado en ferrocarriles, pero Forestier me ha dicho que quizás por su mediación podré entrar en el periodismo. Sonrió la joven de un modo más visible y benévolo, y murmuró bajando la voz. Ya sé. El timbre había sonado de nuevo. El criado anunció. La señora Maguel. Era una morena bajita, de esas a las que se llama morenitas. Entró con paso vivo. Parecía dibujada en un vestido de color obscuro, muy sencillo. Una rosa encarnada, prendida entre el pelo, parecía acentuar su fisonomía, su carácter especial y darle la nota brusca y viva que le convenía. La seguía una niña vestida de corto. La señora Forestier corrió a su encuentro. «Buenos días, Clotilde». «Buenos días, Magdalena». Se besaron. Luego, la niña tendió su frente con la seriedad de una persona mayor diciendo, «Buenos días, prima». La señora Forestier la besó y luego hizo las presentaciones. «Don Jorge Duroy, un camarada de mi esposo. La señora Maguel, mi amiga y pariente». Y añadió, «Aquí estamos en confianza. Nada de cumplidos. ¿Verdad que es mejor?». El joven se inclinó. Pero la puerta se abrió de nuevo y entró un hombrecillo rechoncho dando el brazo a una señora alta y guapa, mucho más joven que él, de aspecto señoril y reposado. eran el señor Walter, diputado, bolsista, hombre rico y de negocios, judío y meridional, director de la Vie Française, y su mujer, hija del banquero Basile Ravalan. Después entraron Jaime Rival, muy elegante, y Norbert de Varenne, a quien le relucía el cuello del frac a causa de la cabellera que le llegaba hasta los hombros, sembrando el frac de granitos de caspa. Su corbata, atada con desaliño, no parecía muy flamante. Se adelantó como hombre que ha sido guapo, y tomando la mano de la señora Forestier, le besó la muñeca. El movimiento que hizo inclinándose echó hacia adelante sus cabellos, que se esparcieron por el brazo desnudo de la joven. Forestier entró a su vez, disculpándose por su tardanza, pero tuvo que estar en el periódico a causa del asunto Morel, el diputado radical que acababa de dirigir una pregunta al ministerio sobre una petición de crédito relativa a la colonización de Argelia. El criado gritó: «¡La mesa está servida!». Se pasó al comedor. Duroy estaba sentado entre la señora de Marguel y su hija. Sentíase algo cortado, temiendo cometer alguna torpeza en el manejo convencional del tenedor, de la cuchara o de los vasos. De estos había cuatro, uno de ellos de cristal azulado. ¿Qué diantres beberían en él? Mientras se comió la sopa, callaron todos. Después, Norbert de Varenne preguntó: «¿Han leído ustedes el proceso Gautier? Vaya una cosa curiosa». Y se discutió acerca de aquel caso de adulterio y de chantaje. No hablaban de ello como se habla en el seno de las familias de los acontecimientos leídos en las hojas diarias, sino como discuten de enfermedades los médicos, de legumbres los agricultores. A nadie indignaban ni admiraban los hechos. Se buscaba las causas profundas y secretas con una curiosidad profesional, con indiferencia absoluta acerca del crimen. Se procuraba explicar claramente el origen de las acciones, determinar los fenómenos cerebrales que engendraron el drama, resultado científico de un especial estado de espíritu. Las mujeres se apasionaban en ello. Se examinaron también otros acontecimientos recientes, se comentaron, se escudriñaron, se apreciaron en su justo valor, con ese golpe de vista práctico y esa manera especial de ver de los vendedores de noticias, de esos expendedores de comedia humana, a tanto la línea, como se examinan, juzgan y pesan en casa de un tendero las mercancías que se van a vender al público. Luego se habló de un duelo y Jaime Rival tomó la palabra por derecho propio. Aquel capítulo le pertenecía. Duroy no se atrevió a pronunciar una palabra. A veces miraba a su vecina, cuya garganta mórbida le encantaba. Un diamante sostenido por un hilo de oro pendía de su oreja, como una gota de agua que se hubiera deslizado por su carne. De cuando en cuando hacía aquella señora una observación que siempre provocaba una sonrisa. Tenía una inteligencia viva, despierta, algo así como la viveza de una niña avisada que ve las cosas con indiferencia y las juzga con un escepticismo superficial y benévolo. Duroy buscaba en vano algún cumplido que dirigirle, y no hallando ninguno, se cuidaba de su hija. Le servía de beber, le aguantaba los platos, la servía. La niña, más severa que su madre, daba gracias con voz grave, saludaba con la cabeza. «Es usted muy amable, caballero», y escuchaba a los demás como si comprendiera cuanto decían. La comida era muy buena y todos la alababan. El señor Walter comía como un ogro sin perder bocado, casi sin hablar, y miraba con miradas oblicuas por debajo de los anteojos los platos que presentaban. Norbert de Varenne le imitaba y a veces le caían gotas de salsa en la pechera. Forestier, sonriente y serio, vigilaba y cambiaba con su mujer miradas de inteligencia, a guisa de compadres que realizan juntos un trabajo difícil y que les sale a la medida de sus deseos. Los rostros se ponían colorados, las voces subían de diapasón. De cuando en cuando, los criados murmuraban a los oídos de los invitados. ¿Coton? ¿Chateau? ¿Lagos? A Duroy le había gustado el cortón y bebía bastante. Una alegría deliciosa se apoderaba de él, una alegría cálida que subía del estómago a la cabeza, corría por todos sus miembros, le penetraba por entero. Sentíase invadido por un bienestar completo, un bienestar de vida y de pensamiento, de cuerpo y de alma. Sentía ganas de hablar, de hacerse notar, de que le escucharan, de que le apreciaran como aquellos hombres de quienes se saboreaban las más insignificantes palabras. Pero la conversación seguía su curso, enlazando unas ideas a otras, saltando de uno a otro asunto, y después de examinar todas las cuestiones del día y de haber tocado ligeramente mil hechos y cuestiones, volvió al punto de partida, a la interpelación del diputado Morel sobre la colonización de Argelia. El señor Walter hizo algunas bromas entre plato y plato, porque tenía un gran fondo de escepticismo y le gustaban las conversaciones escabrosas. Forestier explicó su artículo del día siguiente. Jaime Rival reclamó un gobierno militar y concesiones de terreno para los oficiales después de 30 años de servicio colonial. De esta manera se crearía una sociedad enérgica, que sabría conocer y amar el país, hablar su lengua y estar al corriente de todas esas graves cuestiones locales, contra las cuales se estrellan indefectiblemente los recién llegados. Norbert de Varennes le interrumpió. Sí, sabrán de todo, menos de agricultura. Hablarán el árabe, pero ignorarán cómo hay que cultivar la remolacha y cómo se siembra el trigo. Sabrán mucha esgrima y nada de lo referente a abonos. Creo, por lo contrario, que debería facilitarse a todas las clases sociales la estancia en esa tierra. Los inteligentes prosperarán y sucumbirán los torpes, así lo quiere la ley social. Siguieron unos instantes en silencio. Los comensales sonreían. Jorge Duroy tomó la palabra quedando como admirado al oír el metal de su propia voz. Parecía que jamás la oyera. Creo que en Argelia faltan lotes de buen terreno. Las fincas, verdaderamente buenas, cuestan tanto dinero como en Francia, y muchas de ellas son propiedad de parisienses muy ricos. Los verdaderos colonos, los pobres, los que emigran en busca de pan, han de refugiarse en el desierto, donde por falta de agua no hay cultivo posible. Todos le miraban. Sintió que se ruborizaba. El señor Walter preguntó. ¿Conoce usted Argelia, caballero? Sí, señor. He vivido 28 meses allí y he estado en las 3 provincias. Bruscamente, olvidando la interpelación Morel, Norbert de Varennes le interrogó acerca de una costumbre del país que le había explicado un oficial. Se trataba del Zad, esa republiquilla que existe en pleno Sáhara, en el punto más inhospitalario de aquella región desolada. Duroy había estado 2 veces en el Zad y contó las costumbres de aquel extraño país, donde el agua vale su peso en oro, donde todos los habitantes han de realizar por sí mismos todos los servicios públicos y donde la probidad comercial es mucho mayor que en las naciones civilizadas. Habló con soltura, excitado por el vino y por el deseo de agradar. Contó anécdotas del regimiento, detalles de la existencia árabe, aventuras de guerra. Encontró adjetivos propios para pintar aquellas regiones amarillentas y calcinadas, asoladas por la llama implacable del sol. Todas las mujeres tenían fijos los ojos en él. La señora Walter murmuró con su acento perezoso. Creo que con sus recuerdos podría hacer usted una linda serie de artículos. Entonces Walter miró al joven por encima de sus anteojos, como tenía por costumbre cuando quería ver bien una cara, y al revés de cómo miraba los platos, siempre por debajo de los cristales. Forestier aprovechó la coyuntura. «Querido director, hace poco le hablé del señor Duroy, rogándole que me permitiera emplearle en el servicio de informaciones políticas. Desde que se marchó Magambo, no dispongo de nadie que vaya en busca de informes urgentes y confidenciales, y esto redunda en daño del diario». El señor Walter se puso serio y levantó del todo los anteojos para ver a Duroy cara a cara. Después dijo: «Sí, me parece que el señor Duroy tiene originalidad. Si mañana a las 3 quiere venir a hablar conmigo, arreglaremos eso». Y añadió al cabo de un instante, volviéndose hacia el joven: «Por lo pronto, háganos una serie de artículos amenos acerca de Argelia. Cuente usted sus recuerdos y procure intercalar las cuestiones de colonización. Será de actualidad, de gran actualidad, y estoy seguro que ha de gustar mucho a los lectores. Dese prisa. Necesito el primer artículo mañana o pasado a más tardar, mientras se discute este asunto en la cámara para atraerme al público». La señora Walter, con aquella cortesanía grave que tanto encanto daba a sus menores palabras, añadió: «Y puede usted darles un título encantador. Recuerdos de un cazador de África. ¿No le parece, señor Norbert?» El viejo poeta, que sólo a fuerza de años adquirió reputación, detestaba a la gente nueva. Así es que contestó con sequedad: «Sí, muy bueno, con tal que los artículos no bajen de diapasón, que es lo más difícil de conservar a lo que parece». La señora Forestier miraba a Duroy de un modo que parecía querer decir: «Tú llegarás». La señora de Maguel se había vuelto muchas veces hacia él, haciendo oscilar el diamante que llevaba colgado en la oreja. La niña permanecía seria e inmóvil, con la vista fija en el plato. El criado daba la vuelta a la mesa, llenando las copas de vino de Johannisberg, y Forestier, saludando al señor Walter, pronunció este brindis: «A la prosperidad de la vie française». Todos se inclinaron hacia el director, que sonreía, y Duroy, embriagado por su triunfo, bebió el vino de un sorbo. Parecíale que con igual facilidad hubiera vaciado una barrica y comido un buey y ahogado un león. Sentía un vigor sobrehumano en sus miembros y una esperanza y una audacia infinitas en su espíritu. Sentíase en su sitio al verse rodeado de aquellas gentes. Acababa de conquistar el puesto que le convenía. Su mirada se fijaba en los rostros con más seguridad y por primera vez se atrevió a dirigir la palabra a su vecina: «Lleva usted, señora, los más lindos aretes que he visto». Ella le contestó sonriendo: «Se me ocurrió que un diamante pendiente de un hilo produciría buen efecto. Parece una gota de rocío, ¿verdad?». Duroy, asustado de su audacia y temiendo decir una tontería, murmuró: «Es muy bonito, pero lo sonrosado de la oreja avalora el diamante». La joven le dio las gracias con una de esas claras miradas de mujer que penetran hasta el corazón. Duroy, al volver la cabeza, halló fija en él la mirada de la señora Forestier, benévola y como cargada de una punta de malicia, más animadora que nunca. Todos los hombres hablaban a un tiempo, manoteando y chillando a lo mejor. Se discutía el gran proyecto de ferrocarril metropolitano. Duró largo rato la discusión, y salieron a colación los inconvenientes del tranvía, la lentitud de los ómnibus, la grosería de los cocheros de Simones. Después salieron del comedor para ir a tomar el café. Duroy, por broma, ofreció el brazo a la niña. Esta le dio las gracias seriamente y anduvo de puntillas para poder poner la mano en el brazo de su vecino. Al entrar en el salón, se le antojó de nuevo que entraba en una estufa. Altas palmeras abrían sus anchas hojas en los cuatro ángulos de la habitación, subían hasta el techo y se extinguían en graciosas curvas. A ambos lados de la chimenea había dos árboles de goma que ostentaban sus hojas superpuestas, de un color verde oscuro, y sobre el piano había dos arbustos desconocidos, redondos, cubiertos de flores, uno de color de rosa, blanco el otro, que parecían plantas artificiales, harto bellas para ser naturales. El aire era fresco y estaba impregnado de un olor vago, suave, indefinible, pero agradable hasta más no poder. El joven, ya más dueño de sí mismo, se fijó en la habitación. No era grande. Fuera de los arbustos, nada llamaba la atención. No había ningún color vivo que chocara a la mirada. Todo parecía estudiado y preparado para producir una sensación de comodidad y bienestar. Aquella decoración armoniosa parecía envolver el cuerpo en suave caricia. Las paredes estaban tendidas de una tapicería antigua color violeta claro, con florecillas de seda amarilla, pequeñas como moscas. Los cortinajes de puertas y ventanas de paño plomizo con claveles rojos bordados ocultaban las aberturas, y todas las sillas, sillones, taburetes, mecedoras, de todas las formas y tamaños, estaban tapizados de seda Luis XVI o de hermoso terciopelo de Utrecht, color crema con arabescos granates. —¿Quiere usted café, señor Duroy? Y la señora Forestier le alargaba la taza llena, con aquella sonrisa amistosa que no abandonaba nunca sus labios. —Sí, señora, mil gracias. Tomó la taza, y al inclinarse para tomar un terrón de azúcar con las tenacillas de plata del azucarero que llevaba la hija de la señora Maguel, la joven le dijo a media voz: —Vaya usted a cumplimentar a la señora Walter. Y se alejó antes que hubiese podido contestarle. Bebió primeramente su café, que temía verter en la alfombra, y luego pensó en el mejor medio para acercarse a la esposa de su nuevo director y trabar conversación con ella. De pronto advirtió que tenía en la mano una taza vacía que no sabía dónde dejar. Corrió hacia ella. —Permita usted, señora. —Gracias, caballero. Se llevó la taza y volvió enseguida. —No puede imaginar usted, señora, cuán agradables ratos me ha proporcionado la Vie Française cuando estaba en Argelia. Es el único periódico que se puede leer lejos de Francia, porque es el más literario, el más ameno, el menos monótono de todos. Hay en él un poco de todo. Sonrió su interlocutora con amable indiferencia y respondió: —¿Crea usted que le costó mucho trabajo a mi marido crear ese nuevo tipo de periódico, que de veras parece responder a nuevas necesidades? Trabaron conversación. Duroy tenía la palabra fácil, agradables la voz y la mirada, y un encanto especial en su bigote rubio tirando a rojo rizado. Hablaron de París, de sus cercanías, de las orillas del Sena, de las estaciones de baños, de las diversiones veraniegas, de mil y un asuntos de esos de los cuales se puede hablar largo rato sin cansar la atención. Al ver que de Varennes se acercaba llevando una copita de licor, se alejó con discreción. La señora de Maguel, que acababa de hablar con la señora de Forestier, le llamó. —De modo, caballero —dijo—, ¿qué quiere usted probar el periodismo? Entonces habló él en términos vagos de sus proyectos y volvió a empezar la misma conversación que acababa de tener con la señora Walter. Pero como estaba más posesionado de sí mismo y del asunto, hablando con gran corrección y repitiendo como si fueran suyas frases que acababa de oír, y miraba sin cesar los ojos de su vecina como para dar mayor fuerza a lo que decía. A su vez, le contó ella muchas anécdotas con esa facilidad de las mujeres listas que quieren pasar plaza de graciosas, y cada vez más familiar le ponía la mano en el brazo, bajaba la voz sin necesidad, y así parecía más íntimo el coloquio. Duroy se entusiasmaba interiormente al sentirse tan cerca de aquella joven que le prestaba atención. Hubiera querido que se le presentara ocasión de servirla, de defenderla, demostrar todo lo que él valía, y lo que tardaba en contestarle evidenciaba el trabajo de su mente. De repente, sin razón, la señora de Maguey llamó. —¡Laurita! —acudió la niña. —Siéntate aquí, hija mía. Hace frío junto a la ventana. Tío Guá sintió un anhelo loco de besar a la niña, como si algo de su beso debiera interesar a su madre. Con tono galante y paternal preguntó, —¿Me permite usted que le dé un beso, señorita? La niña le miró con sorpresa. La señora de Maguel dijo riendo, —¡Contesta! —Sí, señor, se lo permito hoy, pero no crea usted que le permitiré otras veces. Tío Guá se sentó, y tomando en brazos a la niña, la colocó sobre sus rodillas y la besó sus cabellos rubios y finos. Su madre se sorprendió. —¡Qué raro es que no se haya escapado! Generalmente, solo permite que la besen las señoras. —¡Es usted irresistible, señor Tío Guá! Él se ruborizó sin contestar, y con suave movimiento mecía a la niña. La señora Forestier se acercó lanzando una exclamación de sorpresa. —¡Toma! ¡Ya está domada Laurita! ¡Qué milagro! Al ver que se acercaba Jaime Rival fumando un puro, Tío Guá se levantó para marchar, no queriendo echar a perder con una palabra indiscreta el trabajo ya realizado, su obra de conquista empezada. Saludó, apretó suavemente las manecitas de las señoras y sacudió con fuerza las de los hombres. Notó que la de Jaime Rival estaba seca y caliente y contestaba con franqueza a su presión, que la de Varenne era húmeda y fría y se le escurría entre los dedos, la del director fría y blanda, sin expresión, la de Forestier gruesa y tibia. Su amigo le dijo a media voz, —Mañana a las 3, no lo olvides. —Pierde cuidado. Cuando volvió a hallarse en la escalera, sintió ganas de bajar corriendo a fuerza de sentirse alegre y animado. Bajó los escalones de dos en dos y de pronto advirtió en el espejo del segundo piso un caballero que iba casi corriendo a su encuentro y se detuvo en seco, avergonzado como si le hubieran pillado en falta. Luego se miró largo rato, admirado de ser tan guapo mozo. Luego sonrió con complacencia y después, despidiéndose de su imagen, se saludó inclinándose profundamente, con ceremonioso ademán como se saluda a las personas de mucho fuste. Fin del capítulo 2.